Ponte en guardia, que aquí la heroína está. Me alzaré y a un lado el miedo he de echar. A ni un alma intentaste perdonar. Ármate y si te atreves, ven a luchar. Lucha contra la heroína, aún si no lo tienes que ir.